Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico lleno de músicos y gente interesante. Gracias a mi amigo y compañero Wilson, que es quien los trae. Es un mago y trae a quien quiere. Y a medio viaje, que este viaje dura una hora, nos meteremos en el vagón de psicología, donde damos alguna charla o intentamos ayudar a alguien. En fin, ya lo veréis. De momento estamos aquí en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy, y luego pues subiremos nosotros también. Este será el viaje primero del 2018 y, cómo no, será distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a dejar a este que le pega bien a los bongos. Y nos vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Bien, bien, bien, ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández. El que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es Wilson, y el que echa carbón a la locomotora, de momento no lo hemos ascendido, es Giuseppe. Bueno, vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson. Vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el tren de la vida a Arthur Lee. No Albert Lee, que ya estuvo por aquí no hace mucho. Tampoco es Alvin Lee, que es el del tren inicial. Repito, tenemos a Arthur Lee, una estrella del rock, un tanto apagada, pero una estrella. Bien, como os he dicho, tenemos a Arthur Lee y, bueno, ha empezado con un reggae, aunque este viene del rock, del rock hippie, pero bueno, ha empezado con un reggae. Se hizo famoso como líder del grupo Love, que es uno de los primeros grupos hippies que había por California en la segunda mitad de los años 60. Bueno, sacaron varios discos, pero fue con el tercero, Forever Change, donde dieron en la diana. Por eso les ha traído aquí Wilson. Les vamos a pedir que toquen el primer tema de aquel disco, Forever Change, a ver si es tan bueno como todo el mundo ha dicho, empezando por el propio Arthur Lee. Venga, ¿cómo se titula el primer tema? Sí, Alone Again, es decir, solo otra vez. Bueno, pues aquí de momento no estás solo. Estamos nosotros también y el grupo y algún invitado más que tenemos. Venga, cuando quieras, Arthur Lee. Thank you. Bueno, pues eso eran los Love, tocando el primer tema de su disco Forever Change. Bien, yo cuando leí que este disco era muy bueno, pues lo compré sin probarlo. Lo compré por el año 75 o así, aunque el disco era del año 69-70, pero se editó aquí por 5 años después, porque, bueno, pues de aquellas cosas que no se editaba cualquier cosa. Pues bien, al principio me decepcionó porque no era un disco muy de rock y además, como habéis podido comprobar, sonaba hasta una trompeta, ¿no? Y yo, como muchos rockeros en aquellos tiempos, teníamos ciertos prejuicios ante eso, ¿no? Una trompeta, en fin. Bueno, pues Arthur Lee, que tiene una pinta de hippie eterno, está aquí, va con un sombrero del cual cuelga un lazo rojo, lleva camisas de flores, unas botas camperas, en fin, pues ya nos ha dicho, porque dice en cuanto puede que él ha hecho el mejor disco de la historia del rock, este Forever Change, ¿no? Yo creo que, mira, con todos los respetos, ya que le tenemos aquí, pero exagera, ¿eh? A mí se me ocurren unos cuantos mucho mejores que este, por ejemplo, Sgt. Pepper de los Beatles, Electric Ladyland de Jimi Hendrix, La cara oculta de la luna de Pink Floyd, Abbey Road de los Beatles, en fin, se me ocurren muchos, pero no vamos a seguir. Ahora sí que se puede decir que tal vez este disco esté entre los 20 mejores de la historia del rock. Pues sí, es posible. Bien, y por eso, ya que estamos un poco de acuerdo que es muy buen disco, pues oye, tocar otra de ese disco, pero si la trompeta, o con la trompeta, bueno, como queráis. Venga, ¿qué vais a tocar? Live and let live, es decir, vive y deja vivir. Pues sí, es lo que solemos hacer aquí en Radio Crash, una radio libre que vive y deja vivir. Venga, Arthur Lee and Love. Oh, the snot has caked against my pants. It has turned into crystal. There's a bluebird sitting on a branch. I guess I'll take my pistol. I've got it in my hand. Because he's on my land. And so the story ended. You know it all so well. Oh shit, you need I'll tell you. The ending. And yes, I see you sitting on the couch. I recognize your artillery. I have seen you many times before. Once when I was in India, and I was on my land. Why can't you understand? And so the story ended. You know it all so well. Or should you need I'll tell you. the snot has caked against my pants. It has turned into crystal. There's a bluebird sitting on a branch. I guess I'll take my pistol. I've got it in my hand, because he's on my land. And so the story. Muy bien, era el tema que nos ha tocado Arthur Lee con Love, se titulaba Vive y deja vivir. Bien, pues nosotros ya lo hacemos y os tengo que decir que este tipo, Arthur Lee, pues presume de que fue amigo de Jimi Hendrix y que incluso iban a sacar un disco juntos. Bueno, en fin. Si pudiéramos contar todos los que dicen que fueron amigos de Jimi Hendrix, saldría un número francamente exagerado. Debía estar el pobre Jimi Hendrix siempre con amigos, ¿no? Bueno, en el caso de Arthur Lee, parece ser que sí que se conocían, y también que los Love pues tocaban algunas canciones con el estilillo tipo Hendrix. Ahora sí, la guitarra que ha tocado en el tema anterior, bueno, deja mucho que desear, si estamos hablando de buenos guitarristas como Hendrix, ¿no? Bueno, a ver si ahora mejoráis y tocáis un tema más un poco estilo Jimi Hendrix, aunque sigáis con ese folk rock, ese rock acústico tan agradable, ¿eh? ¿Qué vais a tocar? ¿Cuál es? Vale, Bummer in the Summer, es decir, noticias malas del verano o el sabrazo del verano. ¿Qué pasa? ¿Que os dio alguien algún sablazo o algo así en este año o en el año aquel donde hicisteis el disco? Venga, pues venga, a ver. Well, I remember when you used to look so good and I did everything that I possibly could for you. We used to ride around all over town, but they're putting you down for being around with me. But you can go ahead if you want to, 'cause I ain't got no papers on you. In the middle of the summer, I had a job in a plumber just a pass for the fall. It was you who wanted to fall all day. When we're walking along, honey, hand in hand, I'm thinking of your mama when you're thinking of another man. But you can go ahead if you want to, 'cause I ain't got no papers on you. No, I don't. I ain't got no papers on myself. Este tema me ha gustado más, Arthur, ¿eh? Este tema me ha gustado más, este estilillo tan hippie y muy bien. Bueno, vamos a ver, nos vamos a despedir de ti y de esas gafas hexagonales. Lleva unas gafas hexagonales con los cristales verdosos Y en fin, yo no sé si ve algo, pero estamos aquí en el tren. Espero que no se vaya, no se pierda por los vagones o qué. Bueno, en fin, ya habéis tocado tres temas de Forever Change. He de decir que el resto del disco es de este nivel, es muy agradable. Pero bueno, en fin, es un buen disco, pero no el mejor de la historia del rock, ¿eh? Les hay mejores. Bueno, me están mirando un poco mal, pero oye, yo te tengo que dar mi opinión, ¿no? Bien, pues para despedirte, que vas a tocar otro riggae. Ah, sí, bueno, es que en el año 81 sacó un disco, él en solitario, ya sin los Love, y como estaba un poco de moda el riggae, pues él, además de los temas rock consabidos, pues metió un par de riggaes que a mí me gustan mucho. El primero que ha sonado, del viaje de hoy, pues era un reggae, y ahora nos va a soltar otro reggae. Este dice que como es negro, pues como es un negro tipo Bob Marley, pues venga, tipo Bob Marley, un reggae. Bien, nos vas a demostrar que además del rock acústico lo haces bien en la música jamaicana. Bueno, tú eres muy de California, ¿no? Pero a ver cómo haces otro reggae. ¿Cómo se titula? Mr. Lee. Claro, tú, como te llamas Mr. Lee, pues se titula Mr. Lee. Pues muy bien, venga. Cuando quieras, Arthur Lee. It sounds so good. Let me hear everybody. Bien, estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Claro de Gijón que suena en el 105 de la FM de Gijón, evidentemente, y en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Arthur Lee y el grupo Love, y nos vamos al vagón de psicología. Vamos para allá. Bien, como siempre nos recibe el pianista, que nos mete en un buen ambiente. Y bueno, vamos a comenzar, ya que estamos en el vagón de psicología, vamos a ver qué os podemos decir hoy. Bueno, pues la cosa está muy sencilla, porque por aquello de año nuevo, vida nueva, pues todos los oyentes de Radio Crash, de este programa o de otros programas, podéis aprovechar la ocasión para comenzar a realizar aquellas tareas, a realizar aquellas cosas que sabéis que tenéis que hacer, pero que siempre dejáis para más adelante. Esos cambios a realizar o esas cosas a lograr que os servirían para que os sintáis mejor con vosotros mismos. Concretando un poco más, pues para algunos ese régimen o ese esfuerzo para bajar de peso, bajar la barriguita, ese tomarse en serio los estudios que te permitirán el día de mañana vivir mejor, esa aclaración con tu pareja para que la convivencia mejore, nada más que eso, que no es poco, pero todos sabéis que os convendría realizar alguna cosa que mejorara algún aspecto de vuestra vida. Pues año nuevo, vida nueva, a hacerlo. El nuevo año os da la oportunidad de hacerlo. Entonces podéis preparar una pequeña estrategia, como os he enseñado a veces. ¿Qué queréis lograr? Tal cosa, ¿no? Estrategia para lograrlo. Pues a ver qué voy a hacer y a ver qué voy a evitar. Y a ver cuándo lo voy a hacer. Cuanto antes mejor, Nosotros, Wilson, Giuseppe y yo, pues también vamos a hacer el esfuerzo para mejorar aspectos de nuestra vida e incluso del tren que tanto amamos. Total, que Wilson traerá el tren a la mejor gente que sea capaz, yo presentaré de la mejor forma posible, Giuseppe echará el mejor carbón a la locomotora, no nos engañará con lo que le cuesta, porque compra, nos pide dinero para comprar carbón y luego compra del peor. Y luego, claro, cuando se pone en marcha el tren a veces va a regañadientes, ¿no? Bueno, habrá que vigilar, porque este de origen italiano, pues que, en fin, no quiero seguir por ese camino, que luego se enfada conmigo y nos quedamos sin nadie que se... Porque, claro, Wilson subió de categoría y él ya no echa carbón a la locomotora. Es Giuseppe. Bueno, vamos a dejar ya aquí. Hoy no, para ser el primer programa del año 2018, no pretendo liarme mucho, solamente que seáis buenos, que este año os da la posibilidad de mejorar en algún aspecto de vuestra vida. Y pues adelante, ¿no? Y nosotros pues nos vamos al siguiente vagón a ver quién nos espera por allí, que en cuanto nos ve pues empieza a tocar. Vamos. Lipstick and powder, but I Vaya, vaya, tenemos a David Edmunds, un guitarrista inglés y productor de discos de bastante éxito y bastante prestigio, sobre todo en Inglaterra. Produjo discos de Stray Cats, un grupo que volvió a poner de moda el rock and roll. Es amiguete de Mark Knopfler, de Dire Straits y de muchísimos más. Total, es un tipo muy importante dentro del mundillo del rock inglés. Y aquí haciendo un pop rock muy, muy agradable. Sí, señor, pop rock como Dios manda, como Dios manda. David Edmund, encantado de tenerte aquí con ese pop rock. Oye, ¿cómo se titulaba el tema? Girl Talk, es decir, el paso de la chica. Bueno, ¿a qué hace referencia? A estas chicas que andan con cierto garbo y que todos nos volvemos a mirar, ¿no? Nos cruzamos con ella y luego con una especie de valentía nos volvemos a mirar para observar ese movimiento tan bonito a veces, ¿no? Bueno, hablando de bonito, vamos para el siguiente vagón, que tenemos a un grupo especial llamado Mazzy Star. No hace referencia a Star Maciza ni nada, no, es que se llama Mazzy Star el grupo. En fin, me interesé por este grupo al leer una crítica en el que escribía, reconocía haberse enamorado de la cantante, una tal Hope Sandoval, primero con solo ver su foto en la portada de sus discos, ¿no? Una chica muy con una fotogenia muy, muy fuerte, ¿no? Y luego, al oír su voz, pues una voz cargada de delicadeza, de fragilidad, en fin. Es por eso está incluida en una línea de rock o de pop ya que se llama Dream Pop, es decir, sueño pop. Yo lo llamaría somnolencia pop, porque es parece más que canta dentro de una, con esa somnolencia, esa delicadeza, esa fragilidad que le hace única, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama, pues os lo vuelvo a decir, Hope Sandoval y el grupo Mazzy Star. Pues bien, evidentemente le dije a Wilson que trajera este dúo, que es un dúo, bueno, con otros músicos, que la traiga al tren mágico, y nada más verla, Wilson, yo y Giuseppe, pues nos quedamos embrujados. Pero ahora estamos pues inquietos y a ver qué nos va a cantar y a ver, bueno, con mucho interés. Venga, Mazzy Star, cuando queráis. See you. a ship that sails by my window. There's a ship that sails on by. There's a world under. Será Mazzy Star. Aquí hemos estado viendo y mirando a Hope Sandoval, que canta. La canción se titulaba Blue Lights, es decir, luz triste, y desde luego es que ella transmite tristeza y canta como encogida en sí misma, con una especie de tristeza, de una especie de melancolía que sobrecoge, ¿no? Y además, verla tan guapa, te dan ganas de cuidarla, ¿no? De decir, oye, ¿y por qué te pones así? Y, bueno, ya lo hará Wilson, porque parece ser que luego ha quedado con ella para hablar y tal. En fin, no sé, igual la anima un poco, ¿eh? Igual la anima un poco. Nosotros, que no tenemos tanta suerte, que no vamos a estar con Hope Sandoval, pues vamos a para el siguiente vagón, donde, bueno, mira, después de algo tan delicado, necesitamos algo más movidito, ¿eh? Y lo tenemos. Ya sabéis, los que seguís El Tren de la Vida, que una de mis canciones favoritas, por no decir mi favorita, es Gloria, de Van Morrison. Pues bien, para aquellos que, aunque la habéis oído muchas veces, como yo, pero no entendéis muy bien qué dice la letra, pues aquí los mexicanos Rocking Devils, es decir, los diablos del rock o algo así, los Rocking Devils, pues la van a cantar en español. Sí, en español. Gloria en español. A ver qué traducción hacen y si mantienen el nivel de este tema que tanto me gusta y que yo creo que es con Satisfaction los dos temas más rock que han influido a muchísima gente. Bueno, pues venga, Gloria por los Rocking Devils en español. Venga. Muy linda de verdad, y le invité a pasear, y ella no se negó. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber. Y ella me dijo así: My name is G. Oh, I got a one right here. Oh, yeah. I wanna jump in the air. Oh, yeah. Vamos a repetir. Oh, Ella se fue a su casa y sin saberlo yo me sentí feliz. Luego la vi venir, a mi cuarto se acercó, muy despacio se arrimó y la puerta tocó. Y ella me dijo así: My name is G. Ew. Oh. Muy buena, una versión en castellano, en español, de los Rocking Devils. En fin, esta es una de las miles de versiones que hay de este tema. Yo recuerdo haber oído versiones incluso a Mickey y los Tonys hace mil años, ¿no? También a los Doors, que tienen una muy buena versión con Jim Morrison al frente. Bueno, la canción es de Van Morrison, pues Jim Morrison de los Doors pues también lo hacía, ¿no? No tienen nada que ver, se apellidan igual, pero uno era irlandés, el otro americano. Y Van Morrison vive todavía y Jim Morrison, todo el mundo sabe que tiene una tumba en un cementerio de París. Bueno, bien, me ha gustado. Tengo que traer más veces a estos tíos. Mexicanos, porque oye, hacen unas versiones. Me ha gustado lo que dice. Yo conocí a una gringa, ¿no? Una gringa. Mickey Los Tonys dice: yo conocí a una chica. Este dice: yo conocí a una gringa. Eso me ha encantado. Bueno, vamos a ver. En el siguiente vagón tenemos, bueno, Scott Walker, es decir, una vieja gloria, pero de las antiguas de verdad, ¿eh? Porque se hizo conocido en los años 60 como miembro de los Walker Brothers, y aunque eran de Estados Unidos, de Ohio, pues triunfaron más en Inglaterra que en su tierra. Total, que desde 1965 vive en Inglaterra. Se conoce que dijeron, bueno, ya que triunfamos en Inglaterra, vamos para allá. Este tipo está muy, muy, muy bien considerado y respetado en Inglaterra. Tiene una voz más que especial y vamos a que nos lo demuestre un poco. Vamos a ver si nos encanta con ¿qué vas a cantar? ¿Qué tema? Duques, sí, me gusta, tranquilo, con un ambiente especial, venga, y con esa voz tan buena, venga. Scott Walker. It's your bicycle bells and your Rembrandt swears, your children alive and still breathing, and your look of lost when you're coming across makes me feel like a thief when you're bleeding. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, put all your love back in me. I come listening, I touch, touching with the Persian sea running through your veins. You shed your names with the seasons, still they all return with their last remains, and they lay them before you like reasons. With your shimmering dress that says no, that says yes, that says I've nothing left for concealing. It's your shiftless flesh and your old girl's grace. It's your young girl's face that I'm breathing. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, Duchess, put all the love back in me. I'm lying. She is crying. Era Scott Walker con su tema Duques. En fin, se notaba que el tema era, era de 1969 por el tipo de música, ¿eh? Y como aquí en El Tren de la Vida la hacen tal como nos gusta en la original, pues, pues es lo que ha hecho, con una voz impresionante, ¿no? Bueno, muy personal esta voz. Bueno, pero vamos al siguiente vagón, donde tenemos a caña, ¿eh? Tenemos a un grupo francés, pero no metido en eso de la canción francesa, no al estilo de, que, de lo que nos ha cantado Scott Walker, sino que este grupo que se llama Mad in Paris, Locos en París, nos van a soltar un tema en plan funky, en plan rapero, totalmente contagioso. Bueno, ya se están preparando, tienen pinta eso, un poco funky, estos Locos en París. Y el tema, ¿cuál es? Ah, vale. Funky Taquini. En fin, Funky Taquini es como se titula el tema. No sé si hace referencia al tacón de algún funky o cogiendo el funky. Bueno, cuando queráis. Locos en París, Mad in Paris, Funky Taquini, venga. Hey, le FUNK est sur la ce plat. Je lance dans la ma pratique de la musique dans le but de vous étonner. Sans me détonner, inutile de le préciser, j'ai creusé mon sillon, pas dans le vinyle mais dans la réalité. Du beat de la batte au son de la basse via les percussions. Retour à l'instrumentalisation. Made in Paris dans un style funky. Y'a trop du tempo en honnête junkie. Certains font du rock et affichement sur la pochette. Ils mettent un pas de se prêtent pour des clodettes. Ils croient que le rock contre le funk et hip hop. Nouvelle époque, nouvelle provoque, mes mouches choquent les blocs. Mais je le baisse, maman funk. Sissy Rider prêt à tchatcher jusqu'à la phonie. Bougez vos corps jusqu'à l'agonie. Comprends et approuve le move des années 80 à 90. C'est toujours le même groove. Dans ce funk, fais le funky takini. Quand j'entends ce son, je ne peux pas m'empêcher de repenser au passé, au Pacifique, comme métropolis. Pas si vite pour danser le funk, il faut des pénis, des tobacco ou en lacoste. Tout va les Joe pour être encore plus réglo. Les cheveux plaqués au pento. Je m'avance sur la piste de danse et tout le monde est en transe. En France, sur cursale des États-Unis, James Brown et George Clinton sont les maîtres funky. Le DJ balance une dose de camélion. Les kiffeurs de chiche tapent le pas sur tout le gang. Barry White, Zappi, Curtis Blow, Casey, George Benson et les Sugar Hill Gang. La musique. Muy bien, este funky taquini de estos locos en París. Y nos vamos ya. Fíjate cómo pasa de rápido este viaje, que estamos ya en el vagón de jazz, que es el último vagón que nos que recorremos y el último que suena en este viaje. Entonces, hoy tenemos a un tipo que se mueve dentro del jazz y dentro del rock. Un guitarrista de California, blanco, digo blanco porque hay muchos guitarristas de estos que se mueven en el rock, en el blues, como este, y son negros, pues no, este es blanco. Entonces está muy bien considerado y ya en los dos estilos, en el jazz y en el blues. En el blues porque tiene una técnica muy elaborada y para los de jazz, pues incluso, pues en fin, llegó a ser uno de los guitarristas que acompañaron al gran Miles Davis en sus últimos años. Pues, en fin, ¿qué más se puede pedir? En fin, nos va a tocar un tema titulado You Cut Me to the Bone. Me cortaste hasta los huesos. Es en plan jazz y canta y todo, ¿eh? A ver cómo lo hace Robin Ford. Nobody knows when it all began. This kind of trouble between a woman and man. You know the nature of love bring pain, but you tell me you never wanna feel that way again. And I seem to be at the heart of all your problems. You cut me to the bone. Baby, you cut me to the bone. You know how to make a man feel alone, the way you cut me to the bone. You've gone a long way from loving me, and now you're leaving me in misery. Forget about it, all that we've been through. You're gonna do the things you wanna do, and you don't wanna hear a single word I'm saying. You cut me to the bone. Baby, you cut me to the bone. You know how to make a man feel alone, the way you cut me to the bone. Yeah. lost in a dream, that's what you are. One day you'll wake up. Bien, con la música de Robert Ford se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Cars de Gijón. Si os ha gustado, recordad que suena también los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y también en Radio Cars, en la página de internet, si lo buscáis El Tren de la Vida y allí están este programa y todos los anteriores. Os ha acompañado Pablo Fernández, su ayudante Wilson y también el inefable Giuseppe. Un saludo a todos y hasta el próximo viaje. Seguimos y nos despedimos con la guitarra de Robert Ford, que como habéis podido comprobar es un gran guitarrista, mejor que cantante. Yeah.